buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Bésame, bésame mucho.

Radio Acupé, con música fácil de escuchar. the taste of the sweet summer wine. That look in your eyes, oh this must be paradise. Your whispers are killing me softly, seduce me this starry night. I feel sweat on my feet, in my heart burns the heat, the heat from your Spanish eyes. I will never forget the words that you said. Yo te amo, mi amor. Bésame, bésame mucho. Mi primer amor. Bésame, bésame mucho. La diferencia es Radio Acupé, la mejor música para usted. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho. Si fuera esta noche la última vez, bésame,